Las ideas, conceptos, criterios y comentarios expresados a continuación son responsabilidad única y exclusiva de los conductores y participantes del programa. No representan el criterio o ideología de institución o tercera persona, de la Fundación Nikola Tesla AC o de esta radiodifusora. XHAWD 107.1 MHz, Magnética FM. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le hola, asustan hola, las bienvenidos. Balas, ¿qué tal? De regreso de vacaciones ya. Hola Yuri, ¿cómo estás? Paola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Caramba, y zamba la cosa. ¿Ya estamos más descansaditos, Yuri? Ay, sí, afortunadamente unas sabrosas vacaciones. Sí, ya tocaba, ¿verdad? Ya. Y ahora al calor, que abandonamos los fríos invernales. Yo creo que aquí nunca yo nunca he sentido tanto frío. Nos fuimos al otro extremo. Sí, ¿verdad? Sí, pero ya con la lluvia ya se calmó un poquito el calorón. Eso sí. Así es, Paola. Y aquí en Coincidencias y Divergencias, que tú traes unos invitados ahora cada vez más. Sí, ¿cómo ves? Invitamos. Deluxe. Invitamos el día de hoy a Arturo Gutiérrez del Ángel. Él es doctor en antropología y investigador en el Colegio de San Luis. Hola Arturo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido Arturo. Gracias. Sí, Arturo nos viene a platicar de su nuevo libro que está por publicarse. Ahorita digo el título. Pero antes te quería preguntar Arturo, porque sabemos que eres fotógrafo venido antropólogo. Y eso es. Vaya, qué reconversión, ¿eh? Sí, sí, es como cambiar de religión, ¿no? No, más bien es. A ver, es como la religión New Age, ¿no? Ah. Un poquito de todo. No, pero la fotografía y la antropología en realidad combinan bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Yo me he dedicado mucho a la fotografía etnográfica, ¿sí? He viajado por diferentes partes del mundo, retratando las diferentes culturas, y precisamente la fotografía me llevó a mí a la etnografía, y la etnografía me llevó a la etnología. Es un camino, si no lógico, sí bastante transitable, ¿no? Ok, pero primero hiciste fotografía, ¿verdad? Primero hice fotografía, que en ese entonces era fotografía analógica, ahora son como técnicas químicas antiguas, ¿no? Sí, en realidad ahora no tiene. Bueno, ya eso suena los fotógrafos, los documentalistas de antaño con sus cámaras químicas. Y exactamente. Viendo el barón von Humboldt todavía usaba esas cámaras. Digamos que la fotografía ha tenido muchas rupturas. Pero creo que dentro de esas rupturas, desde su nacimiento a la fecha, sí, lo digital vino a cambiar la forma de hacer imagen. Es decir, pintar con luz, que es la definición de fotografía, es bien distinto ahora. Antes eran procesos físico-químicos, ahora son procesos más digitales. Es decir, ya todo aquello que tenía que ver con la imagen en superficie ya no existe. Y a los fotógrafos que empezamos a hacer este tipo de fotografías, nos ha costado trabajo. Y la manipulación con las artes digitales se volvió o sea, golpeó aquello que le daba base a la fotografía, que era la objetividad. O sea, la objetividad, o sea, el registro objetivo que hacía la fotografía era un registro objetivo. Después de lo digital, no puedes decir lo mismo. De hecho, en términos de legislación, antes una fotografía era una prueba de algún suceso. Sí. Hoy en día, si tú muestras una fotografía, no hay una huella que pueda decir tú la cambiaste, la modificaste, es lo que viste. Y antes, eso que hacía el fotógrafo era lo que veía. Pero te refieres a que después de que la fotografía se volvió digital, la foto en sí se volvió más manipulable que antes. ¿A eso te refieres con objetivo? Se volvió menos objetivizable. Objetivizable. Sí, es decir, puedes objetivizar menos aquello que el fotógrafo está observando. Sí, la discusión y esa discusión que aparece magistralmente implantada en el libro de la fotografía de Susan Sontag es por qué la discusión entre blanco y negro y color, que era la discusión de los años 50 hasta que apareció lo digital. Porque lo blanco y negro era, aparte de artístico, era mucho más subjetivo. Los colores alteraban la percepción, una serie de discursos. Bueno, fue una discusión que nunca se solucionó en términos gráficos, ¿no? En términos de los fotógrafos gráficos, etcétera, y publicitarios. Y llegó lo digital y terminó con la discusión de plano, se porque acabó. Ahora no importa si es blanco y negro, color. Uno puede si cambiar los colores, alterarlos. Uno puede hacer todo. Luz, o sea, todo lo que hacías en laboratorio, los filtros que usabas, los agentes químicos para alterar colores, para mandar a magentas, para esto que lo hacías con químicos, ahora lo haces de manera. Con un clic. Con un filtro, si quieres llamarle así, ¿no? Con Insta, tú ves Insta. Eso costaba mucho trabajo aprenderlo también. Uh-huh. Es decir, necesitaba saber química para poder, digamos, conocer las propiedades de estos agentes que hacían que un color se alterara, ¿no? O que fuera blanco y negro. Hoy en día ya no hace falta absolutamente nada de eso. Hoy en día no hace falta conocer la mecánica de la fotografía para hacer fotografía. Bueno, y como fotógrafo y esta ruta hacia tu etnografía o a tu etnografismo, ¿cómo fue que pueblos conociste, qué pueblos retrataste, cómo te integraste a la antropología? Yo estuve, pues viajé durante muchos años, ¿no? Y dentro de esos viajes... ¿En México? No, fuera de México, llegué a Asia. En Asia fui contratado por un periódico para hacer fotografías en la India, ¿no? Estuve viajando un tiempo largo en la India y retratando diferentes culturas. Pero, digamos, yo tenía la percepción estética de las culturas. No obstante, presencié rituales, presencié conflictos, presencié algo que la fotografía no podía decir en términos de la escritura. Uh-huh. ¿Sí? Y eso, de cierta manera, y contrastado con mi propia cultura, me llevó a una especie de crisis en la cual dije, ¿de qué se trata, no? ¿De qué se trata? La India, que uno piensa que es así como la Meca de lo sagrado o de estas cuestiones espirituales, en realidad no lo es. O sea, y llegas ahí y te das cuenta de que lo social pesa muchísimo en estas culturas, ¿no? Y me metí a estudiar antropología por un antropólogo que conocí en Nepal. Entré y en la universidad me dijeron, ¿pero qué haces estudiando en la India antropología? Sí, México es uno de los países donde mejor escuela tienen en antropología, ¿no? Tiene la escuela inglesa, la francesa, la ENA era un referente en la India. Así que La ENA era un referente. Sí, la ENA de ese entonces era un referente. La ENA de los 70 fue una escuela magistral. Sí. Ajá. Ahora ya no lo es, pero porque ninguna lo es, ¿no? Ninguna escuela en el mundo ya lo es, ¿no? Ya no son referentes, las universidades ya no son referentes en realidad, ¿no? Entonces, a partir de eso decidí regresar a México después de varios años. Regresé y entré a la escuela de antropología, donde pude combinar la imagen, la estética de las culturas, la educación visual con la profundidad que te puede dar una etnografía o una etnología. ¿Hiciste todo licenciatura, maestría y doctorado en la ENA? No, lo hice entre la ENA y la UAM. Y fotografía fue parte en México, parte en Inglaterra. ¿Y en esa época todavía la antropología visual como que no había entrado mucho a México? No, fíjate que la antropología... Sí, ya había... antropología visual, por supuesto, bueno, desde Yale, ¿no? Es que existe algo, estudio de la imagen. Como antropología visual, era una herramienta etnográfica, pero no tenía un peso teórico. Creo que con lo digital empieza a haber una difusión mucho más importante de la imagen, ¿sí? Y se empieza a hacer. Se democratiza, por llamarle de alguna manera, las técnicas de la imagen, sea cine, sea fotografía. Y el cine documental se convierte en, me imagino, ahora una gran herramienta. Ustedes son ¿Sí? Es un mero mole, ¿no? Sí. Una herramienta etnográfica fundamental para registrar y relatar. Claro, incluso se democratiza tanto eso que los propios retratados ahora son retratistas. Ajá. ¿No? Sí, con el autógrafo, el colaborativo, ¿no? Sí. Yo cuando empecé a ir con los Wixárika, ¿no? En el Occidente de México, no me dejaban hacer fotografía. Me dijeron, tú puedes estar aquí, pero no puedes hacer fotografía. Sí, no, me decían, no puedes hacer fotografía. Ajá. No nos puedes hacer, no nos puedes retratar. Tardé mucho tiempo en poderles retratar. Ajá. Ahora, todos los Wixárika tienen un teléfono celular. Ajá. Tiene una página de Facebook y suben un montón de imágenes. Es decir, eso se volvió como una ensalada de imágenes, ¿no? Se, a la hora de que se democratizó el acto fotográfico, también se volvió, perdió peso, digamos, ¿no? Perdió peso en términos de que una buena imagen compite con una nueva etnografía de big data, de grandes datos, lo que hace YouTube o sí, sé yo, ¿no? Facebook. Es lo que le decía a una estudiante que acaba de terminar una tesis magistral, en realidad en un doctorado, en el doctorado de la del Colsan. Le decía, es que hay que hacer etnografía en las redes sociales. En las redes. Porque ahora la imagen no la puedes desprender de esa ontología que significa un Facebook y lo que significa un Instagram, o sea, y lo que dice eso de las propias culturas que suben esas imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahorita regresamos, tenemos que hacer una pausa, pero ahorita regresando te voy a preguntar sobre los Wixárika. Ya vemos al 128-83-84 aquí en cabina y en el Facebook, en Magnetic FM. Coincidencias y divergencias. Hasta después del corte. Estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Magnética FM, socialmente activa. Magnética FM, 107.1. Magnética FM, 107.1. Esta es la hora en Magnética. Es la hora 20:16. La temperatura 25 grados. La humedad 34%. Mi voto es para mí. ¿Para Amid? Sí, para Amid y para mí. Es la primera vez que voy a votar y no voy a tirar mi voto a la basura. Aquí, el bueno es Amid, que se preocupa por la tecnología y la innovación. Y esas son cosas que me rayan a mí. Quiero un presidente como Amid, que sí le gire y que sí piense en los chavos. Por eso, mi primer voto va para Amid y para mí. Yo voto por mí, voto por mí. José Antonio Amid, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México, PRI-PBM Nueva Alianza, PRI. El Camino, Comunidad Cristiana, integrando a la familia para transformar a México, presenta. Después de los compromisos laborales o jornadas intensas de trabajo, algunas veces ingresamos a nuestras casas agotados, irritados y con pocos deseos de conversar. Pero saber que en casa nos esperan con ilusión y expectativa es razón suficiente para disponernos a llegar con buen ánimo, voluntad y disposición a encontrarnos con los nuestros. Camino a casa, despeje su mente y baje la tensión acumulada. Comience a conversar con los que ya están en casa temas más ligeros y positivos para construir un ambiente más tranquilo y favorable para el resto del día. Saber que se cuenta con una familia que aguarda nuestro regreso es nuestra razón de buscar la mejor sonrisa. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Visite enfoquealafamilia.com. Te invitamos a que nos escuches de lunes a sábado en punto de las 6:45 de la mañana por esta misma estación. Y a que asistas todos los domingos en compañía de tu familia a cualquiera de nuestras dos direcciones. Calle Tercera Oriente, número 119, Fraccionamiento Gálvez, a una cuadra de Vianaya, en el horario de 9 de la mañana. O visítanos también en Amado Nervo 525, entre Capitán Caldera y Muñoz, en el horario de 12 o 6:30 de la tarde. El Camino, Comunidad Cristiana, integrando a la familia para transformar a México. Coincidencias y divergencias. Platicando muy sabrosamente con Arturo, tu apellido es Gutiérrez del Ángel. Gutiérrez del Ángel, acerca de fotografía, antropología, y quedamos en hablar en este corte acerca de los huicholes. Sí, sí. En el corte anterior, Arturo nos estaba comentando que le fue difícil meter la cámara con los wixárika, que son popularmente conocidos como los huicholes. Y ese es tu campo de especialidad, ¿verdad, Arturo? Sí, exactamente. ¿De dónde vienen estos dos nombres? ¿Tú sabes? Wixárika es, sí, como se lo denominan. Bueno, wixárika es el endónimo que utilizan para ellos, ¿no? Uh-huh. Huicholes fue un bautizo colonial. Fueron los españoles quienes les pusieron huicholes. No se sabe bien a bien cuál fue el proceso para bautizarlos de esta manera. Como gran parte de los indígenas mexicanos tienen un endónimo y otro nombre colonial, ¿no? Uh-huh. Ellos se conocen y les gusta que les llamen wixárikas. Por respeto, yo les llamo así también. Huicholes no es que sea ni peyorativo ni despectivo, pero es un término que no proyecta del todo el espíritu de este grupo, ¿no? Los coras vecinos de ellos se llaman Nayari y el estado de Nayarit, uh-huh, se llama así por ellos mismos, ¿no? Pero colonialmente se le conocen como coras, uh-huh, ¿no? Uh-huh. ¿Y wixárika este significa algo en...? Mira, nadie se pone de acuerdo qué significa. Es un término propio de sus propios cantos rituales, ¿no? Al parecer es como el camino, un buen camino, o el que sabe caminar, ¿no? Pero ni ellos mismos se ponen de acuerdo con esto, ¿no? Uh-huh. Y ubícanos un poco en la geografía nacional, ¿dónde se ubican los wixárika? Pues, mira, ellos están... digamos, siempre fueron un grupo que se ha movido mucho, ¿no? Por eso me gusta. ¿Seminómadas también? Seminómadas, pero también con una base agricultura importante, ¿no? Uh-huh. Y hoy en día viven en lo que es la frontera, lo que fue la frontera de Colotlán, luego entraremos a esos detalles, pero están en lo que es la Sierra del Nayar, que es Jalisco, Nayarit, Zacatecas, un poco de Durango, uh-huh, y comparten este territorio con coras, bien mejor conocidos como Nayaris, ¿no? O tepehuanes, uh-huh, o mexicaneros, ¿sí? Y por supuesto mestizos también, ¿no? Yo me he dedicado más que nada a los wixárika o huicholes. Uh-huh. Y a San Luis Potosí vienen mucho a la peregrinación. Sí, mucha gente piensa que son de San Luis, pero en realidad ellos no es que sean de aquí, pero su origen, la meca de su religión se encuentra, digamos, en la gesta que le dio forma, que es la montaña de Paritzicúa, que es el Cerro Quemado. En Real de 14. Viricuta. Uh-huh. Viricuta es... ¿Cómo lo llaman ellos? Sí, Viricuta es el gran territorio, pero donde sale el sol, uh-huh, ¿sí? Lo que les da origen, digamos, lo que les hace transitar de seres de la oscuridad a seres de luz, sin que se escuche eso espiritual, ¿no? Sino es precisamente el nacimiento del sol. Uh-huh. Ajá. Y ese nacimiento del sol se encuentra en en el Cerro Quemado, sí, que es Viricuta, pero Viricuta es más que el Cerro Quemado también, ¿no? O sea, Viricuta es, se denomina Viricuta a una amplia región del desierto. A una amplia región, exactamente. Uh-huh. A una amplia región que puede, es que ubicarlo en términos geográficos es complicado. Puede ser que esté en, empiecen en las Margaritas y termine en el Cerro Quemado, uh-huh, ¿no? Pero igual abarca más. Y es que cada grupo doméstico tiene sus lugares donde van a dejar ofrendas, tiene sus propios cantos, sus propias rutas, pero digamos sí comprende toda, todo este lugar en el desierto, que para ellos es el lugar donde ubican su existencia, ¿no? Pero es eso, es en el desierto, ¿verdad? Es el desierto y es el Cerro Quemado. Y por medio habitan en las cañadas, en las sierras, en ellos están allá, los valles, pero Digamos que ellos articulan esta parte de la sierra con Viricuta. Es como si fueran las energías que circulan entre un lugar y otro. Energías, ¿cómo le podemos llamar para que no se escuche místico, esotérico? Son energías de trabajo, puede ser, energías de movimiento, uh-huh, energías de territorialidad, ¿sí? Ellos necesitan el jícuri, o mejor conocido como peyote, para poder crear esta transición. Es un articulador de su propia cultura, ¿sí? Entonces, digamos, se encuentran básicamente en la Sierra de Jalisco, pero no se puede pensar su cultura como estancada, como en un solo lugar, ¿no? Sino que la territorialidad cosmogónica, ¿sí?, vincula esta región con esta otra. Y para ellos es un gran organismo, ¿sí? Es un gran organismo, que son ellos mismos, ¿sí? Comprende a su cultura, la cultura en general, ¿no? Y es por eso que son tan interesantes también en ese sentido frente a, no sé, otro tipo de comunidades indígenas que tienen como esa particularidad, o... No, yo creo que todas las culturas son muy interesantes. Lo que tienen los huicholes es que son muy sexys, como muy taquilleros, por llamarle de alguna manera, ¿no? O sea, usan muchos colores. Sí, su indumentaria, su visión del mundo también, por supuesto. El uso de las plantas de los dioses. Exactamente. Todo el uso de las plantas y el conocimiento etnobotánico que tienen. Pero otros grupos también lo tienen. La diferencia es que los huicholes son muy vistosos. Sí, por su propia historia, ¿no? La propia historia que los ha acogido. Pero además también una historia gráfica que, es decir, en National Geographic, tiro por viaje, los huicholes compiten contra cualquier grupo étnico del mundo en esto, en los colores, en lo vistoso. En lo vistoso, exactamente. Sí. Su tradición y su... Sí, y eso ha hecho que se ganen un lugar dentro de los grupos étnicos en México y dentro de la imagen de México, ¿no? Porque tú quieres hablar de México y ahí viene un huichol. Sí, antes eran Oaxaca, ¿no? Antes era Oaxaca, o era los Tarahumara también, en algún momento tuvieron su esplendor, o los Lacandones, ¿no? Pero ¿qué ha sucedido con estos grupos? O bien han decrecido en términos de la imagen, o bien tú hablas de la parte del sur de México y entonces lo que te sacan son los cenotes sagrados, es las playas bellísimas, etcétera, etcétera, pero no te sacan grupos, las tradiciones mayas, no, no. En cambio, hablas sobre el occidente de México y te van a sacar un huichol, ¿sí? Y también los tarahumaras y los huicholes comparten que son grandes físicamente y hay una gran dignidad en su imagen, en lo que muestran hacia el mundo. Lo que nos decías, no se puede fotografiar. Cuando la imagen típica era de... me dejo tomar una foto con usted por un peso, ¿no? Estas... aquí hay una gran dignidad y eso es de remarcarse o de enaltecerse, ¿no? Para construir eso, la imagen de México. Sí, ahora, cada cultura digamos, no nos podemos basar en lo que se ve, sino lo que se articula. Y cada cultura está hiper bien articulada, aunque no se vea, ¿sí? Los huicholes, por destino, ¿no?, por cuestiones de la historia, es que crearon este tipo de vestimenta, de ontología, de cosmogonía, y crearon esta forma. Pero ellos no decidieron en algún momento, tal vez ahora sí, pero antes no decidieron como vamos a hacer la imagen de el indígena, ¿no? Uh-huh. Fue algo circunstancial, ¿no? Y a partir del problema de la mina, creo que esto se volvió mucho más fuerte también. Tuvieron mucho más proyección internacional. Uh-huh. No, eso no quiere decir que no sea un grupo sumamente interesante, pero son tan interesantes como los otomíes, claro, como claro. los mazahuas, que están a 20 minutos de la Ciudad de México, uh-huh. como tantos grupos, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, lo que me llamó la atención de lo que dijiste antes, de cómo articulan su espacio geográfico a través de... ¿cómo le dicen al peyote? El jícuri. El jícuri. Eso fue lo que me pareció diferente. Quizás no interesante, no era la palabra, sino diferente. Mira, es una visión muy particular, uh-huh. sí, pero es la visión particular de nuestros grupos amerindios. Y no estoy hablando nada más de los grupos de México, sino estoy hablando de grupos amerindios en términos de una tradición bien distinta a la tradición judeocristiana que llegó para quedarse uh-huh. y para mezclarse. ¿Sí? Esta visión humaniza la naturaleza. ¿Sí? Y lo que es el jícuri para ellos es precisamente un agente que humaniza a la territorialidad. Es decir, nosotros mientras vemos tierra, montes, matorrales, selva, ellos están viendo un organismo. O sea, están viendo una persona, uh-huh. la persona universal, por llamarle de alguna manera, ¿no?, que articula esa cabeza que es Viricuta con ese corazón que es Tate, ¿no? O sea, que son varias partes de su propia geografía. Es un organismo, es un ser, uh-huh. ¿no?, que es diferente a la visión que nosotros tenemos de catedral, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, Arturo, tenemos que hacer una pausa, pero ahorita regresamos y ahorita vamos a hablar de tu libro, porque sí me intriga el título del libro con respecto a tu especialidad. Ahorita regresamos. Bueno, llámenos al 128-83-84 aquí en cabina o en Magnetic FM en el Facebook en Coincidencias y Divergencias. Hasta después del corte. Vestido de... Magnéticamente atractiva. XHAWD Magnética FM. Con 5000 watts de potencia. En los 107.1 MHz. Señal generada en Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, San Luis Potosí, México. Presencia completa en redes sociales e internet en www.magneticafm.com. Comunicación directa en el 128 83 84 y 85. La primera radiodifusora social en San Luis Potosí. Magnética FM. Juvenilmente clásica. Socialmente activa. Magnética FM. 107.1. Esta es la hora en Magnética. Es la hora 20:32 minutos. La temperatura 25 grados. La humedad 34%. Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente. Para recuperar la paz, está claro que tenemos que cambiar la estrategia de seguridad. Hoy tienes dos opciones muy distintas. Andrés Manuel propone pactar con los delincuentes. Eso ya se intentó en otros países y la violencia aumentó. Yo sostengo que hay que enfrentar el problema, pero con prevención, con inteligencia, con fuerza y tecnología, para asegurar que tú y tu familia vivan en paz. PRD. Segundos de conocimiento. Ampliemos nuestro horizonte en Magnética FM. La Ciudad de México es la más antigua de América, fundada en 1325. Su nombre original es Tenochtitlán, en el idioma náhuatl, y fue la capital del Imperio Azteca, el que tenía alrededor de 300.000 habitantes, una población más grande que cualquier ciudad europea en ese momento. Yo alguna vez fui joven, y aunque los tiempos han cambiado, quería lo mismo que tú. Yo a tu edad tenía las mismas ganas que tú de hacerme escuchar. Nunca dejé de participar. Esta es la primera vez que puedo votar y lo haré para no dejárselo a otros. Gracias a ellos, hoy puedo elegir. Nuestra libertad también se debe a su esfuerzo. Nos toca aprovechar estas elecciones para decidir lo que queremos para nosotros y para México. Yo voto libre. INE. Nada tan maravilloso como la sonrisa de un niño al recibir un juguete. Pero hay algunos niños que no tienen esa oportunidad. Juntos podemos dar luz e iluminar esas sonrisas. Fundación Nikola Tesla y Magnética FM abren el programa Luz y Sonrisas, con el que recibiremos los juguetes que quieras donar para poderlos entregar el Día del Niño a esos pequeños que quieren sonreír y jugar. Esos juguetes irán acompañados con sorpresas, información para su desarrollo y un trato especial. Trae un juguete nuevo o en buen estado a Loma Blanca, 198, Colonia Loma Dorada. Nosotros lo entregaremos a niños que lo necesitan. Con tu donativo, encenderás una luz para generar sonrisas. Más información en www.magneticafm.com en Facebook y al 128-8384-85. Gracias. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura. Pues ya estamos de regreso aquí en Coincidencias y Divergencias con nuestro invitado de hoy, que es Arturo Gutiérrez del Ángel, doctor en antropología e investigador del Colegio de San Luis, especialista en los Wixárikas. Dios mío, me cuesta mucho Wixárika. Perdón, me cuesta mucho, Arturo, perdóname. Ya. Y eso que estudiaste antropología. Sí, verdad, y eso que estudié antropología, pero urbana. ¿Qué tribus urbanas conociste? Ah, sí, los chavos banda. Que también tienen unos términos. Unos que, mira, nombres, sí, raros, ¿no? Los tepiteños, ¿no? Los tepiteños, sí. Oye, te iba a preguntar, Arturo, ahora sí, tu libro se titula La visita del capitán Félix Calleja a la frontera de Colotlán y el archivo Guadalajara 393, un análisis retrospectivo. Félix Calleja, según entiendo, fue un virrey español, ¿no? Sí. O sea, llegó hasta ser virrey. Ajá. Y vivió aquí en San Luis Potosí. Ok. Me intriga, ¿cuál es la relación, si hay alguna relación en tu libro con los Wixárika? O, bueno, cuéntanos, ¿de qué se trata tu libro? Y lo descubriremos, supongo. ¿Cuándo publicaste tu libro? Bueno, no sé si lo llegan a oler, pero acaba de salir de la editorial. Está calientito. Está calientito todavía, ¿no? Y en realidad, yo tuve en el 2008 una beca para ir al Archivo de Indias y estaba buscando cuestiones relacionadas con los Wixárika. Sí, a ver qué me podía encontrar en el archivo en Sevilla, y encontré este documento. Yo estaba buscando la peregrinación, sí, y sobre peregrinación a partir de 1700 para abajo no he encontrado, creo que nadie ha encontrado algo realmente claro sobre esto, ¿no? Pero encontré este documento y lo empecé a ojear, lo empecé a observar, a leer con mayor atención. Y vi que era un archivo bastante interesante, bastante grande. Son 2000 folias. Y pues, lo microfilmamos y lo traje. Tiene dos mapas también. Y es una visita que hace Félix Calleja a la frontera de Colotlán para hacer una revisión por órdenes de el virrey de entonces, Revillagigedo. Ajá. Uh-huh. Él llega como capitán y sale como virrey. ¿Sí? La cuestión es esta, que dentro de lo que pude leer, porque es una caligrafía bastante compleja, hay información súper interesante, bien importante, sobre la frontera de Colotlán, que era donde estaban los huicholes de ese entonces. Ajá. Entonces decido crear un grupo de trabajo con historiadores para poder paleografiar el documento y ver qué es lo que más podíamos encontrar. Bueno, hay cantidad de información bien interesante en este archivo. No soy el primero que lo revisa, por supuesto. Ha habido otros investigadores que lo han revisado, más no lo han paleografiado, y se han basado en otro documento que no es el del archivo de Indias, sino el de Simancas. Y entre el archivo de Simancas y este de Sevilla hay diferencias. Yo creo que el de Sevilla es más completo, vienen más gráficas, vienen más entrevistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces decido hacer un cotejo entre los dos archivos y me doy cuenta que el capitán tuvo, si no la visión de conocer toda la región, tuvo una forma muy interesante de acercarse a los grupos y a las diferentes zonas en las que estuvo, ¿no? Creo que es uno de los informes más completos para entonces. Estamos hablando de 1790, donde no había registros tan claros. Y es un informe de él como capitán. Es un informe de él antes de que fuera virrey. Claro, que él era militar, pero aparte era geógrafo, era topógrafo, tenía una, sabía de física, tenía una visión amplia sobre, sabía hacer mapas, ¿no? Una visión amplia sobre la región. Es decir, era un sabio en esos términos, y pudo hacer un informe muy detallado sobre los diferentes grupos a los que fue abocándose, ¿no? Él, en realidad, digamos que México para entonces está en una transición hacia las leyes borbónicas, ¿sí? Y quien encarna fuertemente esas leyes en México es Revillagigedo, ¿sí? Y la idea era precisamente darle a la empresa una base en la cual pudiera crear mercado. Y lo que trata de hacer Félix Calleja es ver cuáles son las tierras ociosas, cuáles son los lugares donde se puede sembrar, donde puede haber pastoreo y donde sobre todo pueden meter familias, ¿sí? Y aquí hay una visión muy particular de esta época, y yo creo que de la actualidad también, ¿no? Que es una visión colonial sobre esa desigualdad de colores, de razas, ¿no? Que para entonces era un término muy utilizado. Y de infieles, ¿sí? O sea, para Félix Calleja todo lo que fuera nativo era sinónimo de atraso, era sinónimo de suciedad, de gente floja, ¿no? Y que es una herencia que se queda colonial en las clases gobernantes y trasciende a los siglos, ¿no? Que trasciende a los siglos y que actualmente perdura. Se ejerce y demás. Y fíjate que me haces este retrato y hablabas de las tierras de los huicholes y cómo lo observan como un organismo vivo. Y me recordó otro capitán del ejército, Vladimir Arseniev, que va a explorar la taiga en la Siberia en los años 1800 y tantos, y que está hecha una película bellísima, pero es un registro, también una exploración del territorio, y en el que encuentra a este nativo, que es de Erzu Uzala, y con el que establece una amistad entrañable, porque le transmite todo el conocimiento de los pueblos originales, ¿no?, de la Siberia. Y me hace recordar esto que nos relatas vívidamente. Sí, y creo que en este sentido hay una diferencia entre un explorador y un militar. El militar siempre va a ir con una técnica muy precisa sobre conteo, sobre una agenda, grafía, ¿no?, una agenda. Por lo tanto, él va a hacer censos, ¿no? Va a ver cuántos indios hay, va a ver cuántos mestizos hay, cuántos criollos. O sea, tienen todo un sistema de clasificación jerárquica, ¿sí? Y los indios y los negros, todavía más abajo que los indios, eran aquellos, o le llamaban mulatos, eran aquellos a los cuales había que, de una u otra manera, o educarlos, aleccionarlos, cristianizarlos, y de plano, ya al final, quitarle sus tierras. Meterlos al sistema productivo. Meterlos en el sistema productivo que empieza desde estas políticas borbónicas, que tienen una base muy de la minería. ¿Sí? La frontera de Colotlán es una frontera de minas, ¿sí? Y es una frontera también muy porosa, en el sentido de que en ese entonces la corona española había sufrido embates por la corona inglesa. Ya le habían quitado Filipinas, ya le habían intentado quitar Cuba, y los ingleses querían entrar hacia sus diferentes colonias. Ajá. Entonces, ya desde mucho tiempo atrás habían creado estos grupos de flecheros, de indios flecheros. Ajá. Y los huicholes y los indígenas que vivían en esta parte de la frontera de Colotlán y en otras fronteras eran indios flecheros, y que tenían como manda que no pagaban impuestos, ¿no? O sea, no le pagaban a la corona el tributo, ¿no? Entonces, lo que las leyes borbónicas lo que querían es que todos estos que no pagaban, todos estos fronterizos que no pagaban el tributo, que lo pagaran. Sí, que les quitaran sus prerrogativas de flecheros, ¿sí? Y que pagaran. Pero aparte querían grabar otros impuestos, ¿no? Como el de la carne, como diferentes cuestiones, ¿sí? Que son propias de esta idea borbónica. Y como trasciende, ¿no? Hablas de minería y de... Sí. Exactamente. Sí. Los siglos han pasado y sigue siendo un igual. Escenario y muy sigue parecido, siendo, ¿verdad?, un escenario muy parecido. Y yo hago un estudio ahí sobre esta forma de acercarse hacia esta diferencia, ¿no? Un español, ¿sí? Un español que tenía empresas, un español que vino a hacer muchísimo dinero, ¿sí? Un español que llegó a tomar el cargo más importante de la corona, que era el virreinato, ¿sí? Un español que agarra a Hidalgo y le corta la cabeza. Digamos que ahora no son los virreyes, sino los mirreyes. Ahora, mientras que España, digamos, una sociedad de reyes, tienen ahí un reycito, pero la gente no vive en una monarquía. O sea, la gente ya no vive más en esa monarquía, sino vive mucho más en una sociedad democrática, ¿no? En México no hemos podido escapar de esa idea virreinal. Y si tú te fijas en las relaciones que tenemos políticamente, las relaciones son básicamente virreinales. Perdón que interrumpa, pero tenemos que irnos a nuestro último bloque y ahorita regresamos. Llámenos al 128-83-84 o en Magnetic FM, en el Facebook, en Coincidencias y Divergencias. Hasta después del corte. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del... Magnética FM, la primera radiodifusora social en San Luis Potosí. Magnética FM. Socialmente activa. Magnética FM. Juvenilmente clásica. Esta es la hora en Magnética. Es la hora 20:48 minutos. La temperatura 23 grados. La humedad 40%. Los procesos electorales son la oportunidad para que los ciudadanos accedan a través de un partido o de manera independiente a un cargo de elección popular. Este es un derecho político al igual que el de elegir a tus representantes. Cuando estos derechos son infringidos, el Tribunal Electoral te protege, a fin de que todos los actos electorales se apeguen a la legalidad. Protegemos la democracia como valor fundamental. Tribunal Electoral de San Luis Potosí. La siguiente información es proporcionada por Coyoacán Química. Para mantener los niveles óptimos de magnesio en tu organismo, no dejes de consumir alimentos ricos de este mineral, que puedes encontrar en pescados como el bacalao, el salmón o las sardinas, aves como el pavo y el pollo, en cereales como el arroz blanco, avena, cebada, el centeno o la harina de trigo, en algunas frutas como las cerezas, frambuesas, higo, kiwi, papaya o el plátano, en frutos secos como las almendras, avellanas, nueces y pistaches, en legumbres como las alubias, los garbanzos, lentejas o soya. Si deseas conocer mayor información, ingresa a coyoacanquimica.com.mx. Escucha todos los lunes, miércoles y viernes, en punto de las 9 de la noche, El Universo en la Radio, un programa dedicado al fascinante mundo de la astronomía. ¡Te esperamos! De regreso aquí en Coincidencias y Divergencias en esta plática interesantísima acerca de Félix María Callejas. Bueno, estamos con Arturo González Gutiérrez. Gutiérrez. Siempre se me barren los nombres. Que se fue al archivo de Indias en Sevilla, y te encontraste este documento que resulta, en lo que nos platicas, vigente hoy en día. Y justamente hablando de estos territorios, San Luis Potosí, la frontera con como Jalisco. Colotlán. Colotlán es Jalisco. No, ese era Nayarit, la frontera de... Ahí es muy intrincada la frontera, ¿verdad? Sí, sí. Era toda la frontera de Colotlán. Digamos, eran otras divisiones geográficas en ese entonces, ¿no? Y otra, repartición de los propios grupos étnicos en esta frontera, ¿no? Y entonces él, como capitán, hace una exploración censa, dices, sí. Los recursos de la nación para apropiarlos, ¿no? Para la corona. Por supuesto, era ver qué es lo que había en todas estas tierras, cuáles eran los, la capacidad de trabajo, la capacidad de producir, la capacidad de tierras, y qué es lo que impedía que se desarrollaran esas territorios, ¿no? Esos territorios. Y para él es clarísimo que eran los grupos originales que vivían ahí, ¿no? Y yo demuestro en este libro que no era así, ¿no? Sino que era una visión totalmente ideologizada del capitán, que hace un excelente trabajo, nos dejó un informe, creo que de los más detallados, ¿sí? Consensos con lugares que hoy en día quizás ya no existen, o se han ido transformando, y es un documento en este sentido muy, muy interesante. Pero la visión política que él tenía era muy clara. Eran estas leyes borbónicas y había que rehacer todas las relaciones que había en la frontera de Colotlán. Estamos hablando de 1790, donde la corona española en realidad ya tenía, ya venía a la baja, ¿no? Ya, digamos, ya no podía sostener más su propio imperio, ¿no? Y parte de eso es que los ingleses estaban presionando fuertemente para quitarle colonias a España. Ajá. Uh-huh. Y en este sentido quería transformar a los flecheros en militares, pero él no confiaba en los propios indígenas. Para él había que meter españoles, había que meter criollos, y si no se podía meter criollos, mestizos, ¿sí? Pero el color indígena le repugnaba. Y por eso mismo yo quise hacer esta paleografía, porque quiero decir que esta... paleografía es el rescate de un texto. Es el rescate y la traducción. Digamos, porque es una caligrafía a mano, muy complicada de leer. Es toda una especialidad en historia. Y pues nos dedicamos con todas las técnicas actuales de paleografía a rescatar esto, ¿no? Una de las personas que me ayudó muchísimo es esta Claudia Ávila, una historiadora, me ayudó muchísimo. Importante esto, el impacto que se tiene es directo, entender cómo se establecieron las relaciones que perviven actualmente. Sí, ¿no? Eso iba a preguntar, porque estamos hablando de 1790, ¿verdad? Exactamente. Estamos hablando también que tú eres antropólogo y el antropólogo estudia, pues, civilización viva, no es historiador. Y entonces, como antropólogo, te pregunto, ¿cuál es la importancia de saber de este documento para la historia de México y para también, pues, cómo vivimos, cómo estamos ahora? Mira, ¿cuál yo crees que es la importancia? Yo creo que la antropología y la historia no las puedes dividir, o sea, son son una misma con nombres distintos, ¿no? Sí, es decir, un antropólogo puede tener todas las técnicas para hacer un trabajo como este, ¿no? Y un historiador también. Entonces, yo veo las relaciones hoy en día, las articulaciones que hay en términos de los grupos étnicos, y me doy cuenta que si las cosas han cambiado en ciertos términos también. Pero la relación entre el Estado y los grupos étnicos, a mí me parece que mucho no ha cambiado. Y creo que el Estado sigue teniendo una visión utilitarista de los propios grupos indígenas. Y esto queda clarísimo con la manera en que se les trata, las políticas que se hacen, etcétera, etcétera, ¿no? Sí creo que en México tenemos lo que Brodel llamaba una estructura de larguísima duración en términos de sus propias de su propia relación entre el Estado, entre el poder y los grupos indígenas. Y eso queda muy claro a propósito de las propias elecciones, que parece que no hubiera diferencia entre las elecciones de 2015 y las que ahora están sucediendo, ¿no? Estamos hablando del caso de Córdoba, ¿verdad? Pues mira, el caso de Córdoba es muy particular en este sentido, ¿no? El que hoy en día sigue siendo el director del INE, en el 2015 tuvo una caída garrafal en términos de su propia visión de lo que es la sociedad mexicana, me parece, ¿no? Porque él se burló de una manera muy peyorativa de un indígena que llegó a decirle, oiga, necesitamos ciertas condiciones para votar o si no, no lo vamos a permitir, ¿no? Y él, en una filtración de y una conversación con tuvo un agente telefónico, sí, ahí, enemigos de la corte, exactamente, que fue totalmente conocido por todo el mundo, era una conversación que tenía con Jacobo Molina, ¿no? Que era un ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Pues él se burló abiertamente de este personaje, y lo que este personaje encarnaba era, si no a todos los grupos indígenas, si era alguien que era un personaje de una etnia político, ¿sí? Que le iba a querer crear ciertas relaciones con él, pero él abiertamente se burla con esos términos peyorativos que utilizaba Félix Calleja. Sí, esto está en tu libro, ¿verdad? Comparas exactamente el discurso de Calleja con el discurso de... No. Bueno, haces una reseña. Hago una breve comparación porque me llama la atención cómo estas estructuras de larguísima duración considera que los grupos propios, los grupos originales, no tienen un peso histórico. Y este libro demuestra que estos grupos... fueron tan importantes como cualquier otro elemento social de la época, ¿no? Por eso este libro está dedicado a ellos también, porque son forjadores de la propia historia de Colotlán, de la frontera, son forjadores de las propias del propio devenir del México actual. Y como decía Carlos Ginsburg en El queso y los gusanos, aquellos que hicieron las esfinges de Tebas, aquellos protagonistas de esas historias, no aparecen en las historias. ¿No? Sí, ellos hicieron la ciudad histórica. Aparecen los cortesanos, pero no los albañiles. Exactamente, claro, aparecen los cortesanos. Las ciudades están construidas. ¿Quién hizo Washington? Claro. La historia que nos enseñan es solo la de la corte. Y ¿quién hizo la catedral de la Ciudad de México? ¿Quién murió también para hacerla? ¿Y quién murió para hacerla? Sí. ¿Cuántos murieron en esas hazañas? Bueno, yo digo, hay que rescatar esas historias que no aparecen en las historias, sino de refilón. Yo lo que trato de hacer en este libro es precisamente eso. Rescatar esas historias que muchas veces hay que hacer casi un trabajo hermenéutico, ¿no? Es muy valioso porque le quita peso a esta carga de que la historia es la de los grandes personajes. Los personajes nacos quedan fuera de la historia o son prescindibles, ¿no? Pues son prescindibles y son elementos de los cuales siempre el Estado se ha tratado de deshacer de una u otra manera, ¿no? La historia oficial. Félix Calleja decía, es que hay que ponerles escuelas para castellanizarlos desde entonces, ¿no? Hay que integrarlos de alguna manera. Civilizarlos. ¿No? Hay que blanquearlos. Y lo que hacía era querer meter familias españolas. Entonces, bueno, aquí hay una historia de que... hay todo un mito colonial de que el norte era un lugar peligroso, un lugar de chichimecas, carnívoros. Para cuando llega Félix Calleja, nada de eso existía más que el mito. Pacífica. Y por eso pedían más militares y más militares y más militares para pacificarlo. Pero no, ya no hacía falta eso. Estábamos en otra dinámica. Y lo que yo rescato aquí es que esa otra dinámica... Sí, esa otra dinámica era lo que estaban tratando de hacer los virreyes, que era apropiarse de esta territorialidad, como ahora las minas transnacionales tratan de apropiarse de tierras que no son suyas, ¿no? Muy bien, pues, híjole, ya se nos fue el tiempo rapidísimo. Muchas gracias, Arturo, por haber venido. Solo una pregunta más, ¿dónde podemos conseguir el libro? Bueno, el libro va a estar a la venta en el Colegio de San Luis. Va a estar subido en internet. Si tú compras el libro, puedes acceder a lo que es la paleografía completa. Lo que yo les he estado hablando es una introducción sobre este archivo. El archivo son más de 2,000 folias. Si lo hubiéramos impreso en papel, serían dos tomos o tres, pero está en internet con los mapas que venían y todo, está paleografiado ahí. Pueden acceder a él a la hora de que se adquiere el libro. Tendrás que invitarnos a la presentación, sí, quizá, ¿no? Con una cerveza. Claro que sí, pronto haremos la presentación, nada más que ya tengamos los libros en físico, que el lunes llegan y bueno, por supuesto que están cordialmente invitados y al público en general también. Los invitaremos. Sí, pues muchas gracias, ya lo anunciaremos, nos pasas las fechas y lo anunciamos con mucho gusto. Claro. Muchas gracias por venir, Arturo. No, ¿de qué? Gracias por invitarme. Yuri, Paola. Nos vemos la próxima semana, ¿no? Pues sí, como todos los jueves en Coincidencias y Divergencias, y al público no nos queda más que despedirnos. Hasta el próximo jueves. Cuídense mucho.